En el día de ayer, después de muchos años de lucha, se aprobó por fin y se convirtió en ley la posibilidad de acceder en forma gratuita, tanto en la salud pública como en la salud privada y las obras sociales, a todos los métodos de fertilización asistida para todos los ciudadanos. Y estamos en contacto telefónico con Romina Cartosetti, ella integra la Asociación Civil Sumate a Dar Vida, una de las tantas organizaciones que luchó por esta ley y que seguramente han celebrado en el día de ayer la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados. Hola Romina, buenos días. Pepe Frutos desde el informativo de Farco la saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Seguramente están muy contentos después de muchos años de lucha y de pelear para que esta ley se convierta en realidad. Sí, así es. La realidad es que ayer fue un día histórico para nosotros y para todo el país, porque hace más de 28 años que se practican con éxito en la Argentina las técnicas de reproducción humana asistida y hace 28 años que tenemos un profundo vacío legal en torno a esto. Implica que muchas personas han quedado en el camino, en su deseo de ser padres, y que había hasta ayer una inequidad muy grande entre aquellas personas que tenían el dinero para acceder a las técnicas y aquellas que no. Romina, porque en definitiva el problema termina siendo ese, que la posibilidad está, pero hay que tener mucho dinero para poder, cuando uno tiene problemas de fertilidad, para poder acceder a estos métodos. Sí, sí, la realidad es que la Argentina está muy avanzada en todo lo que es ciencia y técnicas de reproducción humana asistida. Contamos con profesionales sumamente idóneos, con centros médicos que están altamente equipados, pero justamente el alto costo que tienen los tratamientos en este momento hacen que las personas que necesitan acceder a ellos lo vean muy, muy difícil. Y bueno, digamos, pensando que la infertilidad puede ser producto de una enfermedad, esto era algo que, digamos, en el cual se estaba quizás violando un derecho básico, como el derecho a la familia y el derecho a la salud reproductiva. ¿A quiénes va a alcanzar esta ley? Esta ley es una ley que tiene cobertura universal, es decir, cualquier persona mayor de 18 años que necesite acceder a las técnicas, lo va a poder hacer. Veremos luego con la reglamentación, o sea, nosotros ayer celebramos y hoy ya estamos trabajando nuevamente para ver qué sucede con la reglamentación, porque una ley sin reglamentación no es aplicable. Veremos, digamos, en la reglamentación qué límites de edad se pondrán y qué otras restricciones tendrá esta ley. Eso por ahora no lo sabemos, pero en principio es una ley que da cobertura a individuos que necesiten acceder a las técnicas. Es decir, esto no se va a poner como traba o como requisito que estén en pareja o que sean parejas heterosexuales. No, una mujer sola que quiera tener un hijo, por ejemplo, va a poder acceder a estas técnicas. El otro detalle importante es que va a estar incluido en el plan médico obligatorio de las obras sociales, ¿es así? Es así, la ley obliga tanto al sistema de salud público, a las obras sociales y a la medicina prepaga a dar la cobertura y, bueno, dentro de las obras sociales, tanto a las obras sociales que están incluidas dentro de la ley como aquellos casos especiales que son la del personal del Congreso y la de la justicia. Así que sí, en ese sentido el texto de la ley es bien abarcativo y asegura que ninguna persona se quede afuera. Por ejemplo, ¿qué cosas esperan que se aclare con la reglamentación? Hay mucho que se tiene que aclarar con la reglamentación porque el texto, o sea, la ley es una ley que yo creo que es de avanzada en América Latina, pero que tiene un cierto riesgo y es que es muy general como está redactada. Entonces, esa generalidad hace que luego en la reglamentación se pueda tener, digamos, una reglamentación ciertamente restrictiva en cuanto a cantidad de tratamientos que se pueden hacer, en cuanto a la edad de los beneficiarios, por ejemplo, como sucedió con la ley de provincia de Buenos Aires, que en la reglamentación se fijó nada más la edad de 30 a 40 años en la mujer. Entonces, bueno, queda una gran población por fuera, ¿no? Las personas que antes de los 30 ya tienen un diagnóstico de infertilidad, tenían que esperar hasta los 30 para hacer el tratamiento. Y una mujer que quizás viene intentando desde los 35 años ser madre y tiene 41, también quedaba fuera. Entonces, bueno, digamos, todas esas cuestiones se terminan viendo en la reglamentación y allí es donde nosotros como pacientes queremos estar atentos para que justamente se respete lo más que se pueda el derecho del paciente, ¿no? De tener una determinada cantidad. Sabemos obviamente que los recursos son finitos y que va a haber un límite en la cantidad de tratamientos, inclusive en la edad, pero que sean cosas, digamos, racionales y lógicas para la población de la que estamos hablando. De todos modos, lo que estaría cubierto sería todo lo necesario para que se logre el embarazo, digamos. Sí, en realidad se habla de lo que son los estudios, el diagnóstico, la medicación, los tratamientos, ¿sí? Y todo lo que es el posterior embarazo, parto y posparto, ¿no? Pero sí está, digamos, la ley prevé la cobertura de todas las técnicas que en este momento se están aplicando en el país e inclusive deja abierta la puerta para futuras técnicas que aparezcan. Y algo que no es un dato menor, que es muy importante en esta ley, es que también se va a dar cobertura a lo que se llama preservación de la fertilidad. Es decir, en el caso que alguna persona por cáncer, por ejemplo, tenga que recurrir a tratamientos de quimioterapia, va a poder preservar sus gametos, sus óvulos o sus espermatozoides para poder utilizarlos en un futuro, en caso de esterilidad posterior a la quimioterapia. Romina, la última, ¿cómo ven ustedes esto del tema de los recursos? Porque ya han salido las cámaras de las empresas de medicina privada, prepaga, a decir que, a cuestionar esta ley que se ha aprobado y han pedido... dicho que es una irresponsabilidad, esa es la palabra que utilizaron. Ajá, ¿y ustedes cómo ven esto? ¿Cómo se va a resolver esto? En realidad, bueno, en cuanto a los recursos, esto es una cuestión del Estado, ¿no? Pero a lo que me refiero yo siempre con esto es que hay que desmistificar algunas cuestiones. Por empezar, las prepagas siempre se han quejado de, bueno, ahora cuando salga la ley, toda la gente va a ir a hacer tratamiento y cómo se va a abastecer a toda esta gente. En primer lugar, la decisión de hacer un tratamiento no es una cosa de un día para el otro. Hay que hacer estudios previos, hay que ver qué tratamiento va para cada pareja, para el caso de cada pareja. Es decir, que esto se va a ir implementando gradualmente. En segundo lugar, no es verdad que toda la población de pacientes infértiles necesite los tratamientos más costosos. Es más, solo el 20% de la población infértil necesita recurrir a tratamientos de alta complejidad. El 80% restante solucionan sus problemas con los tratamientos de baja complejidad y a veces solo con un adecuado diagnóstico y una buena medicación. En mi caso, puntualmente, yo hice 5 tratamientos de baja complejidad, pero luego logré el embarazo. O sea que, digamos, tampoco es que todo el mundo va a requerir los tratamientos más caros. Y otra cosa que suelen decir las prepagas es que de estos tratamientos surgen embarazos múltiples y que estos embarazos también son muy costosos porque son embarazos de alto riesgo y luego cuando los bebés nacen tienen un alto costo por la neonatología. Y esto tampoco es así, porque actualmente por protocolo médico no se transfieren al útero materno más de 2 o 3 preembriones. Ahora se está, inclusive yo he conocido casos que han transferido un solo preembrión, con lo cual también se reducen notoriamente las posibilidades de embarazo múltiple. Y seguramente puede tenerse un embarazo gemelar o como mucho un embarazo de trillizos en el caso que, digamos, aniden los 3 preembriones, pero realmente hoy por hoy esta posibilidad es muy, muy, pero muy baja. Entonces creo que esto tiene que ver con desmistificar algunas cuestiones que hay en torno a esto que, digamos, hacen que parezca una ley sumamente cara y no es tan así. Me parece que es muy apresurado decir esto, todavía falta analizar bien cómo va a ser la reglamentación y cómo se va desarrollando este fenómeno a lo largo del tiempo. Romina Cartosetti de la Asociación Civil Sumate a Dar Vida, muchísimas gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Hasta luego.